De pie en este día, abra su Biblia conmigo y vamos a Primera de Corintios capítulo 1, Nuevo Testamento, después de los Evangelios, después de Hechos. Ya usted sabe si llega a dónde tiene que devolverse, si vio Apocalipsis. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a leer algunos versos. Vamos a leer desde el verso 18 en adelante. Estamos en el mes de la Biblia y la iglesia está hablando sobre el tema la palabra que transforma. Diga conmigo, la palabra que transforma. Y el tema que nos corresponde hoy es la locura de la predicación. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18, leemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la letra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El 20 señala, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice el 22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Padre, presentamos este momento. Estoy pidiendo, Señor, que el Espíritu Santo haga una obra en cada mente y en cada corazón. Que la palabra que va a ser predicada pueda llegar, Señor, y ser plantada. Que la palabra pueda llegar con claridad, pueda llegar con sencillez. Y que todos los hermanos, incluyéndome a mí, podamos ser ministrados por ella y ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder predicar tu palabra con la efectividad que tú mandas, Señor. A predicar tu palabra, aleluya, bajo la unción del Espíritu Santo y que esta palabra transforme vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. La locura de la predicación. Todavía recuerdo muy claro en mi mente ese mes de julio del año 1987. Era un adolescente. ¡Aleluya! Era un adolescente y realmente en mi casa, yo crecí en un hogar con bases cristianas, nos llevaban a la iglesia desde pequeños. Y bueno, uno tenía el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, pero nosotros asistíamos de pequeños a una iglesia donde no tenían ni costumbre ni nunca lo hacían, estaba memorizando eso ayer, recordándolo, no hacían llamado, o sea, no llamaban a la gente a aceptar a Cristo como Salvador personal. Tú ibas a la iglesia, bueno, gloria a Dios, fuiste a la iglesia, cumpliste y te fuiste, estamos bien. Será la idea yo en mi edad que tenía de esta forma de esa iglesia. Y recuerdo que mis hermanos comenzaron a asistir a otra congregación, una iglesia, un local pequeño, tenía que ser como el tamaño de ese lado así, y se congregaban domingos en la tarde, ahí en la zona colonial. Y yo recuerdo que fui a esa iglesia llevado por mis hermanos, y puedo decirles algo, yo no recuerdo de qué se predicó, no lo recuerdo. O sea, yo no recuerdo el texto bíblico, no recuerdo la estructura del sermón, no recuerdo de qué fue lo que se habló. Lo que sí recuerdo fue cuando el predicador, que era el pastor de esa iglesia, terminó de predicar. Eso lo recuerdo como hoy, que él hizo un llamado. Y él dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Y dio unas palabras de exhortación. Y dijo, hoy es el día de tu salvación, no te vayas sin Cristo. Entonces ahí él dijo una palabra, dijo, no rechaces a Jesús. Esa palabra llegó a mi corazón y yo sentí como que todo se iluminó. Lo sentí como el templo como más iluminado y mi corazón comenzó a latir rápido. Y en mi mente lo que pasaba era la idea, pero yo no, si yo me voy de aquí, yo lo que estoy es rechazando a Jesucristo. Yo no me puedo ir de aquí diciendo que yo no creo en Jesucristo ni que, y que le voy a dar la espalda a Jesús. Y de repente me vi con un amigo mío que habíamos ido adelante. Nosotros haciendo la oración de salvación y de arrepentimiento. Recuerdo que lloramos y recuerdo que a partir de ese día mi vida jamás volvió a ser la misma. O sea, yo salí de ahí salvado y salí de ahí siendo una nueva criatura. ¿Qué puedo yo decirle con esto? Ese es mi testimonio. Otros tendrán otros niveles de testimonio. Otros tendrán testimonios tan llamativos de drogas, tan llamativos de enfermedades, tan llamativos de conflictos, no lo sé. Pero todos podemos tener un punto en común, que es que lo que nos transformó a nosotros no fue un concepto, ni lo que nos transformó a nosotros fue algo que nos dijeran que nos llenara el entendimiento o la razón, sino que fue algo espiritual que tocó nuestras vidas y nos transformó por completo. ¿Dicen amén a eso? Digo esto porque en mi vida puedo decir que lo que Cristo ha hecho ha sido algo grande. Cristo ha transformado mi vida y he visto y estoy viendo en este lugar muchos rostros en los que sé, porque conozco el testimonio de gente que ha sido cambiada y transformada por el poder de la palabra de Dios. Dice amén a eso. Dele la mano al que está a su lado y dígale, hemos sido cambiados por el poder de la palabra de Dios. El mundo anda buscando, cuando digo el mundo son las personas del mundo. Muchos quieren que le demuestren que Dios existe. Muchos quieren que les demuestren que realmente el evangelio es la verdad. Y muchos quieren que le den formas para acercarse a Dios. Si usted va conmigo al verso 22, se va a dar cuenta de lo que Pablo señala. Dice, hablando de la predicación, que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros lo que hacemos es predicar a Cristo crucificado. Unos piden señales y estas señales eran muy común en el judío. El judío para hacer, recuerden que cuando Pablo escribe Corintios está hablando con dos grupos clave de personas. Está hablando con gentiles, griegos de la ciudad de Corinto, pero la gran mayoría eran judíos conversos, judíos que se habían trasladado a esa zona, iban a la sinagoga y tenían raíces judías. Por lo tanto, el concepto era doble. Estoy hablando con judíos, pero estoy hablando también con gente en una cultura griega. Y él les dice, miren, nosotros como judíos siempre estamos pidiendo señales. Y puedo encontrar un texto para avalar esto que está en el libro de Mateo capítulo 12, verso 24. Note usted, Mateo 12, 24, perdón, Mateo 12, 38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los maestros diciendo, maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondiendo les dijo, la generación mala y adúltera es la que demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Te está diciendo con esto es que los judíos de esa época lo que pedían era: demuéstramelo, hazme una señal, hazme que descienda fuego del cielo, levántame un muerto, levántame un paralítico, di algo como que se mueva esto aquí, haz algo que nos demuestre que tú eres un predicador, o haz algo que demuestre que tú eres el Hijo de Dios. En nuestros días es lo mismo. Hay mucha gente que lo que está pidiendo son señales para acercarse a Dios. Yo recuerdo, todavía personas lo he oído diciendo: yo voy a orar y si Dios me resuelve el problema del tribunal, yo me convierto. Si Dios me sana mamá de esto, yo acepto a Jesucristo. Si Dios me da ese trabajo, entonces yo vengo a la iglesia. Lo que está pidiendo es una señal. Y lo que está poniendo, como yo lo veo, es un 4 al brazo a Dios. O sea, yo soy tan importante y tú me necesitas tanto en el reino y tú me necesitas tanto siendo evangélico que tú tienes que resolverme esto para yo entonces ceder a la demanda tuya. Y lo que la Biblia dice es que el método que Dios ha utilizado para que la gente venga al reino de Dios y a salvarse no son las señales. Realmente las señales están como una forma del crecimiento de la iglesia. Acuérdense que dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero el método para salvación no son las señales. Jesucristo le cerró la puerta cuando dijo: ustedes están pidiendo señal, no le doy ninguna. La señal es el profeta Jonás. Le pongo otro ejemplo. Lucas capítulo 16, la parábola del rico y del rico y aquel mendigo. Dice la palabra de Dios que cuando el rico muere va al seno de Abraham el rico va al infierno, al Hades, y el mendigo va al seno de Abraham. Y en un momento de la conversación, el hombre rico en el infierno, en el Hades, está diciendo: Abraham, manda de aquí para que le prediquen a mi familia, para que así no vengan a este lugar. Y la respuesta que le da Abraham: no, es que aunque vaya alguien de entre los muertos, no le creerán. Oiga lo que está diciendo. Y eso, hermanos, aunque parezca razonalmente raro, porque uno dice: bueno, pero si se le aparece un ángel, ¿tiene que convertirse? Pero imagínese usted que salgan 500 ángeles por la 27 con trompeta en la mano. ¡Arrepiéntanse, que Cristo viene! Uno piensa que se va a un corredero y las iglesias se van a llenar. Pero la Biblia dice que no. Que aunque vean señales, el hombre que ha endurecido su corazón no va a aceptar a Jesucristo así. Y uno lo ha visto, señores, uno ha visto. Yo he visto gente en esta iglesia y en otras que han ido pidiendo un milagro. Señor, necesito un milagro. Necesito un trabajo, sáname de esta enfermedad. Y usted lo ve con su trabajo y sanos y se desaparecen. ¿Usted ha visto alguno así? ¿Quién conoce a gente así? ¿Quién ha visto a 2 o 3 así? Que usted dice: pero Dios mío, pero con el milagro que Dios le hizo a esta persona, es para ser el asistente del pastor, cargándole el maletín, la Biblia. Venga, pastor, vamos a ayudarlo. Y sin embargo, hermanos, pasan ese periodo de ayuda, ese periodo de contentamiento, pero se van y salen. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia lo ha establecido así. La señal no es la forma por la que la gente acepta a Jesucristo. Dice el verso 22, unos buscan señales, pero otros buscan sabiduría. Y eso era lo que pasaba en el contexto griego de los corintios. Ustedes saben que a nivel griego estaban los grandes filósofos, la cuna de la filosofía, Grecia. Tenían a Platón, Aristóteles, y tenían todas esas escuelas de pensamiento. Estamos hablando de que no era un filósofo. Estamos hablando que era, ese filósofo dirigía su cátedra y tenía sus alumnos. Y ese conocimiento se iba esparciendo por todas las comunidades y todas las ciudades. Y el caso que nos toca en la mañana de hoy es el de la locura de la predicación, porque en el pueblo, en la comunidad de esa iglesia, ese concepto de pedir sabiduría y de ser más inteligente había permeado, había infiltrado, había corroído a gente de esa congregación. Si usted ve el párrafo anterior, toda esta escritura de Pablo viene porque él les está exhortando que no hayan divisiones entre ellos. Ahí es que comienza todo. Él dice, yo les exhorto porque me han informado de los de Cloé que hay división entre ustedes. Porque unos dicen que son de Pablo, otro dice que son de Apolos y otro dice que son de Cefas. Lo que se logra entender por esto era que la comunidad habían dicho, no, espérate, Pedro predica muy bien, pero es que Apolo es más profundo. Apolo da una palabra, como que cuando él habla, como que yo no lo entiendo todo, pero lo dice tan bonito, como que tiene que ser verdad. Y otros decían, no, no, yo soy de Pedro, porque Pedro es más directo, es más fuerte. ¿Qué había pasado? De que ellos, por conceptos de sabiduría, habían dividido la iglesia y tenían ese movimiento carnal dentro de ellos. Y es ahí donde Pablo viene insistiéndole, y usted ve en todo el capítulo, yo he venido a predicarle a ustedes sin demostración de sabiduría. He venido a predicarle a ustedes con sencillez. Yo he venido con una predicación lineal. Yo he venido sin demostración de cosas, tratando de demostrarle de que en la iglesia ni la persona puede buscar la sabiduría como método para alcanzar a Dios. Dígamelo a mí, dígamelo a mí. No voy a decir que perdí, porque el conocimiento no es pérdida, pero yo tenía un concepto errado. Yo puedo decir artillado, yo me artillé en apologética. Yo compré libros de ateos, compré libros de Nietzsche, compré libros de conceptos de cómo rebatir a los ateos, a los agnósticos. Mire, y eso eran página para la izquierda, página para la izquierda. Mi idea, que si yo lograba demostrarle con argumento a las personas que no creían que Dios existía, se iban a convertir. Y me di cuenta en la realidad que no es así. Me di cuenta que no es así. Mire, yo me sentaba con compañeros míos de la universidad, con compañeros míos médicos, ven que te voy a demostrar que Dios existe y que tú necesitas arrepentirte. Puedo decir que me lo metí en un bolsillo, quizás sí, quizás no. Eso sería arrogancia, no sé. Pero ellos salían perdiendo, pero no se convertían. ¿Convertían? No se convertían. Y leyendo el texto me di cuenta, eso está escrito en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 1. Verso 21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, el plan que Dios estableció para que la gente se acercara a él no fue a través de conocimiento ni razonamiento humano. No, yo lo viví en la práctica, usted lo ha vivido de otra forma, y debe de entender que para usted procurar que la gente venga a los pies de Jesucristo no es a través de razonamiento, porque es que Dios es tan grande y tiene cosas tan poderosas que un ser humano finito no lo puede entender. Pero más aún, el hombre que está en su pecado, por más razonamiento que le hagan, siempre encontrará una puerta de salida para no ser convencido, porque el que convence no es el hombre. El que convence no es la razón. El que transforma no es el conocimiento. El que transforma es Dios. ¿Dicen amén a eso? Aleluya. Buscar sabiduría, pedir señales, la gente buscando la forma de acercarse a Dios. Los corintios habían pensado que eran tan sabios, y siendo tan sabios estaban en la iglesia, y más adelante usted va a ver casos incluso de inmoralidad sexual dentro de esa iglesia, que Pablo tuvo que corregirlos, como diciéndole, pero ven acá, ustedes dicen que son sabios, pero yo he tenido que tratarlo como a niños espirituales. He tenido que darle leche, no he podido darle carne todavía, porque es que ustedes creen que son sabios, pero no lo son. ¿Por qué? Porque en esto está lo que es la sabiduría humana, natural, que no conoce, no percibe las cosas espirituales y las cosas que son de Dios. Dios ha utilizado como su plan, como su método, la predicación de la palabra de Dios para que la gente conozca de Jesucristo. Mire, hermano, para mí fue algo tan grande el verlo en mí como el verlo en otros. ¿Cómo yo no acordarme de un sermón? Pero cuando esa persona dijo esa palabra, quien quiera a Jesucristo, no lo rechaces. Eso se transformó en mí y me cambió. El hecho de yo decir, yo necesito un cambio. Yo necesito una transformación. ¿Cuántas personas no ha visto usted? Quizás están aquí en medio nuestro. Personas que han buscado a Dios a través de la meditación, han buscado a Dios a través de la metafísica, han buscado a Dios a través de la filosofía, de diferentes religiones, pero no han sido transformados, no han sido cambiados, pero tienen el testimonio que un día recibieron una palabra que ellos no entienden qué fue lo que pasó, pero los marcó por dentro. ¿Dicen amén a eso? ¿Alguien puede levantar la mano y decir que fue así en su vida? Aleluya. Eso es el poder de la predicación de la palabra de Dios. Esa es la forma de Dios y es la palabra de la cruz. Para el mundo es una locura. Para el mundo dice, ¿cuál sería el resumen del evangelio? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo dice, el que está en el mundo dice, pero ¿de qué tú me estás hablando a mí? Entonces yo solamente tengo que creer en Jesucristo y con eso yo me salvo. Está muy fácil, me lo han dicho. Eso como que está muy fácil, porque ¿qué yo tengo? Que yo no estoy haciendo nada ahí. Entonces, ¿cómo yo me voy a salvar de esa manera? Hay que ponérmela un ching más difícil, porque yo no tengo que hacer nada, no tengo que dar nada, no tengo que moverme de alguna manera. Entonces, para el mundo, para el hombre natural, no, esto no es posible, esto es difícil de entender, no lo creo. Pero fíjese cómo dice, para el mundo es una locura. Esa palabra locura en medicina se usaba mucho antes. Viene de una palabra griega que es la moria. La moria todavía está descrito en los libros de medicina. Cuando dicen que una persona tiene el síndrome de moria, es una persona que por alguna lesión cerebral ha perdido capacidades. Y entonces se vuelve de un lenguaje muy llano, se vuelve de un lenguaje muy sutil y se convierte, vamos a decir, como en tonto en sus relaciones y en sus actitudes. Entonces lo que están diciendo Pablo, jugando con eso, los que están afuera nos están diciendo a nosotros que la predicación de Jesucristo es una tontería, de que nosotros estamos predicando y estamos predicando nada, que eso no sirve para nada. Pero Dios se agradó en salvar al mundo a través de lo que ellos dicen que es una tontería, pero tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Tiene ese poder que yo he visto. Yo he visto vidas transformadas con una palabra sencilla, una frase sencilla de la palabra de Dios. Y a veces uno se confunde, y a veces uno cree que para que la gente crea en Jesús tiene que hacer mucho recoveco y mucho razonamiento. Y lo que cambia una vida es una palabra dada por el Espíritu para él en ese momento. Testimonio, recuerdo aquel testimonio de Nicky Cruz. Nicky Cruz, uno de los pandilleros más grandes de la ciudad de Nueva York en los años 60, inicio de los 70. Y dice que ese hombre dirigía una pandilla tremenda Y él era un azote, la gente le tenía miedo. Pero se encontró un día con un predicador en una campaña. Dice que él había entrado a la campaña, él lo habían invitado, ya sabían quién era, y el hombre lo había puesto a recoger las ofrendas. Vaya y recoja las ofrendas. Y él lo mira y dice, pero este, es probándome que está, tú vas a ver ahora. Mire, se metía, se embolsillaba los cuartos de la ofrenda. Y en un momento dado, en una discusión que tuvieron, el predicador le dice, Nicky, Jesucristo te ama. Y dice que eso, él lo testifica, él dice que eso le quemó el corazón y él se llenó de ira y de enojo. No me diga que Jesucristo me ama. Y le dice, Nicky, Jesucristo te ama. Que no me diga que Jesucristo me ama a mí. Si tú me vuelves a decir que Jesucristo te ama, te pico en pedazos. Y el predicador le dijo al final, si me picas en pedazos, todos esos pedazos en la tierra te dirán, Nicky, Jesucristo te ama. Dice que ese hombre comenzó a llorar y aceptó a Jesucristo como su salvador personal. Y hoy es un predicador del evangelio. A Nicky no le vinieron, mira, que tú sabes que en Apocalipsis 20 dice, y tú tienes que saber que en la traducción original de la Vulgata Latina estaba escrito de esta manera, entonces tú tienes que aceptar a Cristo, porque Jesucristo, el Verbo y el Ángel, y tú sabes, lo que lo transformó fue una frase, Nicky, Jesucristo te ama. O sea, yo necesito hoy entenderlo yo y que usted lo entienda también. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios al punto donde Dios lo llevó, que es ese punto lineal y directo, que es la locura de la predicación. ¿Qué es esto? Que no se va a cambiar. Esa persona no va a cambiar porque tú le digas que tiene que arrepentirse. Sí, porque no eres tú que lo hace, es Jesús que lo hace. Lo que tú tienes es que llegar y decirle a la gente, necesitas a Jesús. Jesús te ama, busca a Cristo. Si te arrepientes y si busca al Señor, Jesucristo te cambia. Amén. Y eso me lleva al otro punto, que lo he estado insistiendo. Como el pastor dice, verdades paralelas. Hay una verdad paralela en el hecho de que predica con tu testimonio. ¡Excelente! ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque a veces predicamos mucho, pero no vivimos lo que predicamos. Pero podría haber una cueva en ese sentido. ¡Podría haber una cueva! Cuando usted viene de las terrenas, usted va bajando y usted ve, ¿y qué es eso allá? ¡Y es una cueva! Y la carretera entonces hace así, y se dobla. Impresionante, hermano. Eso tiene eso mismo. Que usted tome ese razonamiento, pero hay una cueva en el fondo. Y es verdad, pero una verdad paralela. Porque en el mundo en que estamos viviendo, que es un mundo de permisividad y un mundo de, ¿cuál sería la palabra a utilizar en esto? Un mundo en el que todo el mundo está bien. ¿Sí? Tolerancia, la palabra es tolerancia. Hay que ser tolerante, hermano. No te metas en eso, no discuta. Entonces ahí podría haber una cueva donde, bueno, yo predico con mi testimonio. Y con mi testimonio, buena gente. Pero ya hay mucha gente que dice que es buena gente. Le digo a la gente, Dios te bendiga. Ya van a saber que yo soy cristiano por eso, pero Dios te bendiga, lo dice todo el mundo ahora mismo. Pongo un canal local para que usted vea. Dios le bendiga, yo le pido a Dios que nos dirija en este programa. Por Dios, ¿y quién es que lo está diciendo? En los premios aquí, ¿cómo que se llaman los premios de aquí? Los Cassandra, cuando levantan la tatuilla. Le doy gracias a Dios por esta tatuilla. Todo el mundo es cristiano. Si usted toma el camino y tiene que hacerlo, claro está, hay que predicar con el testimonio, pero no puede dejar que el nivel de tolerancia lo lleve a no hablar de quién es el que salva. Yo recuerdo a Kelvin, que Kelvin, el que está en Canadá ahora, siempre insistía en esa palabra. Él dice que Jesucristo te bendiga. Yo con eso no digo que el que diga Dios te bendiga está mal, pero yo reacciono y decía, pero ¿y por qué que él lo dice así? Y en una conversación me di cuenta que él lo hacía por eso. Porque es que tú decir Dios, mucha gente ya está hablando de Dios. Y él lo que lo usaba era como una forma de poner el tema de Jesús. Entonces, lo que transforma es la transmisión del mensaje sencillo de la palabra de Dios. Denle la mano al que está a su lado y dígale, en la predicación de la palabra está el poder de Dios para transformar vidas. Yo quiero tomar estos minutos que me quedan en esto. En el libro de Marcos, el libro de Marcos dice, ustedes se lo saben, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir que el mandato es ir a predicar. ¿Cuál es su mandato? Mira al que está a su lado. ¿Cuál es su mandato? Hay que ir a predicar. Y hay que ir a predicar porque ya yo le señalé que es un método divino. Es la forma con la que Dios salva a las personas. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8. Les recuerdo que hay que estar aquí 5 menos 10, ¿verdad? 5 menos 10. 4 y 45, asunto de encontrar su parqueo temprano para que a las 5 iniciemos. Amén. Eso después lo editamos cuando vayan a grabar el CD. Hechos capítulo 8. Ahí está la historia al final del capítulo del 26 en adelante. Esa es la historia de Felipe y el etíope eunuco. Yo quiero hacer, les recuento rápido que este eunuco se iba ya para su tierra, había estado en una fiesta judía y él va leyendo el libro de Isaías, pero no está entendiendo nada de lo que está leyendo. Un hombre, un funcionario con mucha inteligencia. Y es Felipe el que se le acerca para predicarle la palabra y el hombre sale bautizado de ahí. Y la historia dice que el evangelio llegó al África a través de esa persona. Pero yo lo que quiero hacer hincapié en esto. Oiga lo que dice el verso 26. ¿Lo tienen ahí? ¿Quién fue que le dijo a Felipe que tenía que ir al desierto? O sea, la historia se da no porque Felipe dice, mira, el hombre va por la carretera, déjame metérmele en el camino para hablar con él, para que se convierta y el evangelio llegue allá. No, Felipe estaba predicando en Samaria y es un ángel que le dice, Felipe, tienes que moverte camino del desierto. Y Felipe lo que hace es obedecer a lo que se le está mandando hacer. Y la historia termina en el verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y dice que Felipe, que fue arrebatado, se encontró en Azoto. Yo no sé si fue que lo teletransportaron. Yo no sé si fue un ventarrón, pero lo movieron. O sea, ahí habla de algo sobrenatural. ¿Qué yo quiero señalar con esto? Había una persona que necesitaba oír el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas personas habían? 10,000 gente. Una persona. Pero Dios estaba tan interesado en que esa gente, esa persona aceptara a Jesucristo, que hizo dos manifestaciones. Movió un ángel. Eso no fue un relajo. Eso hay que hablarle a ese hombre, hay que hablarle a él. Ve, dile a Felipe porque él necesita oír. Y luego el mismo espíritu, arrebató a Felipe. O sea, ¿no notan como algo sobrenatural en toda esa escena? El mismo ángel se le pudo haber aparecido al eunuco. Porque si está tan interesado, que se le aparezca. No, siga caminando. Tú tienes que arrepentirte. ¿Podía hacerlo? Con una espada en la mano. Mira, yo soy el ángel. Tú tienes que arrepentirte y convertirte aquí. O el espíritu podía haberlo llevado donde Felipe. O haberlo metido en una iglesia. Lo arrebató y lo metió en una iglesia. ¡Ay, aparecí aquí! No sé si notan a dónde yo quiero llevarlos. O sea, hay dos manifestaciones espirituales, pero dirigidas a que un hombre se le acercara a otro hombre y le predicara el evangelio. Entonces, a veces nosotros oramos, Señor, mándale un ángel, revélate a papá. Dios mío, dale una señal a papá para que papá se convierta. Haz algo. Mire, el método no es así. usted que tiene que ir a decirle. Dice amén a eso. Piensa en la persona que para usted es la más importante en su vida, que no es cristiana. Piénselo, piénselo. Persona más importante. Dios mío. Y que sea muy inteligente, muy inteligente. Ya usted lo tiene ya. Que no es cristiano y que a usted le interesa mucho. Usted, ay, cuánto yo lo quiero. Pero se está perdiendo, perdiéndose. Que si mañana Cristo viene o se muere, se va, se pierde. La perdición, el infierno para él. Y le ponen a escoger. Vamos a mandarle, escoja usted quién usted quiere que vaya y le predique. Y qué instrumento usted quiere que use para que le prediquen. Usted puede pensar, bueno, vamos, el pastor adelante, vamos a mandarle al pastor que le diga. Podemos mandar a Lucas una palabra profética, que Dios le hable y le diga, le declare su vida del pasado. Yo te vi cuando tú hiciste esto y yo estuve ahí en ese momento. Como está señalado en la palabra, es que esas personas se arrepentirán cuando tú mismo, una persona sencilla, yo mismo, le lleve el mensaje de la palabra de Dios con sencillez y claridad. Y la obra no la hará el hombre, sino que la obra la hará el Espíritu Santo. Dice amén a eso. Yo recuerdo una vez que estaba predicando en una casa. En esa época no eran los 5 estudios, eran los 4 estudios. Por la zona donde vivía Tamar, por esa zona, tenía una casa donde le daba estudio a 5 personas. Señores, miren, yo duré los 4 estudios y palabra, y palabra, y palabra. Y tú te das cuenta cuando la gente está que no te está recibiendo, están ahí por compromiso, porque sí, ya te dijimos que viniera. Pero eso es rebotando la palabra y rebotando la palabra. Y el último día yo oré, yo dije, Señor, yo necesito, pues yo necesito que esta gente te conozcan y veo como que no están recibiendo. Dales una palabra. Mire, yo dándole al final del 4 estudio, puedo decir que fue el Espíritu que me movió. Yo señalé a la señora de la casa y le dije, mire, aunque usted tenga cualquier necesidad en su vida, Jesucristo la conoce y Jesucristo le ama. Y Jesucristo puede cambiar su vida por completo. Yo vi cuando se rompió el muro y esa señora comenzó a llorar. Y esa persona dijo, sí, yo quiero a Jesucristo en mi corazón. Lo que quiero dejarte dicho es que Dios ha señalado que sea a través de la locura de la predicación, de lo que parece tan sencillo que parece para el hombre imposible que sea así, utilizar esa forma para que la gente venga a los pies de Jesucristo. Dice amén a eso. No le voy a mencionar el caso de Cornelio porque ya lo hemos mencionado bastante. Cómo fue un ángel que le habló a Cornelio y no fue el ángel que le predicó, sino ve, busca a Simón Pedro, que él te dirá lo que tú tienes que hacer, cuando fue el ángel que lo pudo hacer. Sino que le voy a mencionar rápidamente el del carcelero en Hechos capítulo 16. Están Pablo y Silas presos y estando presos, ya vengo cerrando, no se asuste, Hechos 16:25, están presos pero orando, oiga, y a medianoche orando y cantando himnos presos, alabado sea el Señor. Así que hay mucha gente que puede estar en dificultad, pero alaban a Dios. Aquí hay mucha gente que aunque está pasando dificultades, pero entonan una alabanza y dicen, yo le doy gloria a mi Dios. Dios tiene el control de todo. Alguien levanta su mano aquí y dice, mira, aunque esté pasando lo que esté pasando, aleluya, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios va a abrir una puerta. Yo sé que Dios va a romper una cadena. Yo sé que Dios va a suplir esa necesidad. Aleluya. Es decir, que ese texto demuestra que no es tu condición humana la que demuestra tu condición interior. Porque ellos estaban presos, amarrados en un cepo y están cantando. O sea, que no es la condición externa la que debe determinar cómo tú te sientes internamente. ¿Dicen amén a eso? Porque la felicidad no viene de afuera, sino que viene de adentro. De Jesucristo en el corazón. Amén. ¿Cuántos son felices aquí? Amén. Aleluya. Dele la mano al que está a su lado. Dígale, soy feliz. Jesús me libertó. Amén. Hay gente que tiene jipeta, carro, finca, y están tristes y están en depresión. Y hay otros que no tienen casa, no tienen carro, tienen que coger voladora y tienen que tirarse la voladora, tienen que pedir prestado para completar y son felices. Amén, porque la riqueza del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Dice amén a eso. Cristo en su corazón. Por lo tanto, si estás aquí, acepta a Jesucristo en tu corazón. Jesucristo te ama y quiere cambiarte. Jesucristo quiere darle la vida a la vida que tú tienes. Amén. El carcelero dice aquí entonces que mientras ellos adoraban y cantaban, vino el 26, ¿qué vino? Un terremoto. Y dice que la cárcel se sacudió y dice que se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Terremoto con llave, aleluya. Todo se abrió. Y dice que despertó el carcelero y viendo que estaban abiertas las puertas, dijo, bueno, se fueron todos los presos, a mí me matan, me mato yo primero. Y dice que se iba a matar pensando que habían huido los presos, pero Pablo clamó a gran voz y le dijo, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Dice que pidió luz, el verso 29, se postró a los pies de los predicadores y dice que les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice el 31 que ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó, le lavaron las heridas y enseguida se bautizó. Él y toda su familia. Y dice que luego se regocijaron porque habían creído en Dios. Un terremoto. Señores, Pablo pudo haber aprovechado la oportunidad como cualquiera de nosotros lo hubiera aprovechado. ¿Sí? ¿Tú fuiste que me metiste preso aquí? Estamos toditos libres ahora. ¿Y ahora, papá? No, que no. Dios te va a partir en 20 a ti. Te metiste con un evangélico. El que se mete con un hijo de Dios se la paga. Dios lo hace cobrar cosas para que vea que no se puede estar metiendo con un hijo de Dios. ¿Sí o no? Nos la tira a veces, uno la saca de abajo. Se metió conmigo, por eso lo botaron. Me hizo una cosa hace un año. Míralo ahí, lo sacaron, lo bajaron de puesto. Dios cobrándosela, para que sepa. Sí, porque a veces somos evangélicos y usamos la palabra, pero con raíces de amargura ahí. De título bíblico con odio y rencor ahí. Hay que reprender eso, hermano. Diga, yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Y a veces no sale la venganza y el asunto. Y metemos a Dios en el medio entonces. Pero Pablo lo que dijo es, no te hagas daño. Estamos aquí. No te hagas daño. Y el hombre dijo, ¿qué tengo que hacer? Porque he visto que lo que ha pasado aquí es algo grande. ¿Qué hago para ser salvo? Una palabra, hermanos, sencilla y directa. La locura de la predicación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso cambió esa vida y esa familia. Seferina, razónemelo humanamente. Humanamente uno dice, pero ¿cómo ese hombre se arrepiente por eso? Porque lo único que él le dijo era que creyera en Jesucristo. Alguno hubiera dicho, pero eso se lo digo yo. Sí, eso es lo que tú tienes que decirle. Porque es que lo que viene detrás, usted tira la palabra. Pero esa palabra son como así. Usted tira la palabra, el sonido. Pero detrás de ese sonido viene un viento. Y detrás de esa palabra viene algo espiritual que lleva esa palabra y la incrusta en el corazón de una persona. Y tú sientes que te llega. Y tú comienzas a decir, tú lo oyes, que dicen, aquí está pasando algo, usted lo ha visto. Yo siento que algo, yo siento un caliente, mira cómo se me erizan los pelitos y qué es lo que está pasando. Es la presencia de algo sobrenatural, es la presencia de Dios que se está moviendo ahí. Por lo tanto, no lo complique con señales ni con sabiduría, de lo sencillo, mándelo directo y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Mándela. A mí me gusta eso porque a nivel de reino, eso es lo que se mueve. A nivel de reino, dice que en el nombre de Jesús tiene que postrarse toda rodilla. Principado, potestades. No sé si usted nota que es el mismo concepto. Solamente di una palabra. O sea, usted no tiene que ponerse aquí. Déjame yo ver cuál es que el incubo, que el sucubo. Déjame yo ver si es la octava, que sé yo cuánto, o la cuarta de lo otro, y que ese demonio no es de ahí, sino que del arcaje de Jimaní y esto. O sea, usted no tiene que hacer un análisis pormenorizado de cosas en el nombre de Jesús. Y cuando usted suelta esa palabra, con fe y creyendo, dice que es al nombre de Jesús todo tiene que postrarse. En el nombre de Jesús comienza todo a caer. Se desatan ligaduras, se rompen cadenas, los muros se derrumban. ¿A qué? ¿A la pronunciación de qué? Del nombre de Jesús. Eso para mí es importante, que usted salga de aquí creyéndolo. Es en el nombre de Jesús. No es porque yo lo diga, es porque sale el nombre de ¿quién? De Jesús. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea gloria. Señores, es tan grande. Perdonen que haya hecho este paréntesis, usualmente no lo hago. Pero note usted que cuando Dios, el Jehová, se le revela a Moisés, lo hizo tanto con Moisés, sí. Dice: yo pasaré, te meteré en la peña y yo pasaré y proclamaré mi nombre. Y dice que Dios pasando, con el profeta, sí. Dios pasando, Dios dijo: Jehová, Jehová. Dios dijo, él no dijo yo soy, no. Proclamó su nombre, dice, pasó proclamando su nombre, Jehová, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. O sea, que en la proclamación del nombre, cuando sale ese nombre, hay un poder detrás de ese nombre, para romper ligadura y desatar cadena. Dice amén a eso. Por eso usted en su casa tiene que estar proclamando el nombre de Jesucristo. Deje de estar hablando mal a su esposo, a su esposa. Deje de decir palabras raras y comience a proclamar el nombre de Jesucristo. Es Jesús que gobierna en esta casa. Es Jesús el Rey de mi vida. Es Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesucristo cambia las cosas. Aleluya. Vengo cerrando. Voy a leer los versos de Juan y concluyo. Juan capítulo 6. Verso 63. El espíritu es el que da vida, dice Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Diga conmigo, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Juan 17, 20. Jesús, orando por sus discípulos, le dice al Padre: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Notan usted ahí el método otra vez? Es a través de la palabra. Y oigan el poder de esa palabra predicada. Juan capítulo 7, verso 38. En el último y gran día de la fiesta, 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, en esta mañana te exhorto a no limitarte porque tú no haces señales. No limites la predicación de la palabra de Dios, porque nunca has visto que delante de ti se haya levantado un paralítico, ni hayas visto un milagro que haya pasado delante de ti. No te limites porque no has terminado el colegio o la escuela, ni te limites porque digas: no sé predicar, no conozco textos de la Biblia, no sé cómo hacerlo. Lo que tienes es que concentrarte en lo que la palabra de Dios dice. Predica la palabra de la cruz. No dejes que el enemigo impida que realices la obra para la cual él te ha mandado y te ha dejado en tu familia y en el lugar donde estás. Algunos piden señales, otros piden sabiduría, pero nosotros lo que tenemos es que predicar a Cristo crucificado. El solo hacerlo va a traer cambios a las vidas. Recuerda, no eres tú el que hace el cambio, es Dios que lo hace. Hebreos 4:12, vamos a ponernos de pie. Dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra, y dice que parte el alma y el espíritu, cosas espirituales, y esa palabra lo penetra, las coyunturas y los tuétanos, y puede conocer y entender los pensamientos y aún las intenciones que hay en el corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo recuerdo un sermón que di hace como un año. Un sermón muy lejos de ser evangelístico. Y una persona pasó llorando. Y cuando vino llorando a la salida, le dije: ¿qué pasó con tu vida? Y me dijo: mira, algo pasó en mí. Yo no entendí mucho. No entendí mucho, pero cuando oí que me hablaron y me dijeron que viniera, que aceptara a Jesús, yo no pude quedarme tranquila. Tuve que pasar y he sentido un cambio en mi vida. A veces no es solamente cómo tú lo haces, es que tú des la palabra específica, que es la palabra de la cruz. Dice amén a eso. Yo quiero orar en esta hora. Quiero orar por nosotros para que Dios nos dé de nuevo, nos dé ese movimiento para vencer la timidez, vencer el miedo y nosotros movernos a predicarle. Hay mucha gente a nuestro alrededor que lo que necesita es un Jesús te ama, que lo que necesita es un Jesús te salva, y están al lado nuestro. Y podría ser que tenemos años conociéndolo y nunca le hayamos dicho nada. Tenemos que apresurarnos porque los tiempos están difíciles. Y los tiempos se acaban. Jesucristo viene. Jesucristo viene. Y tenemos que agilizar esto. Porque hay mucha gente que todavía está a nuestro alrededor y no ha conocido a Jesús. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Tenemos nosotros que movernos a nuestro alrededor. Cierren sus ojos. Y mire a su alrededor. Con sus ojos cerrados en su entorno. Las personas que aún no han conocido al Señor. Pídale a Dios la sabiduría para que le permita predicarles la palabra, que sea por el Espíritu Santo. Padre, gracias en esta hora. Te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dejado este libro inspirado por ti. Gracias, aleluya, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, Señor. Gracias porque nos has dejado la predicación de esta palabra como método para que la gente pueda aceptarte, Jesús, como único y suficiente Salvador. Danos a nosotros el denuedo de Pablo. Danos a nosotros, Señor, el deseo de Timoteo, el deseo de Pedro. Pon en nosotros el fervor de Apolos. Pon en nosotros el fervor de todos estos hombres que han salido y han predicado tu palabra, a pesar de haber sido encarcelados, puestos presos, apedreados, no les importaba, porque veían la necesidad de predicar el evangelio. Señor, como decía el apóstol, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Ayúdanos a hacerlo con sencillez. Ayúdanos a hacerlo, Padre, dirigidos por tu Espíritu Santo.